Buenas. Buenas. Un saludo de chimpancé para Radical, Radical Sonoro. Un saludo grande, gente. Fuerte, a resistir ahí con las radios. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por todo. Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Ay! Radical Sonoro. ¡Ah! Radical Sonoro. ¡Qué calor, qué calor! Episodio número 78 de Radical Sonoro en directo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo donde nos estás escuchando. Te vi entre llamas de fuego, te vi y sentí el calor. Estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 horas de España a través de Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de 7roradio.com. Te recuerdo que nos puedes buscar en Facebook, Instagram y en Twitter como Radical Sonoro. Y nuestro correo electrónico es radicalsonororadio@gmail.com. En este episodio número 78, que llegamos a los 78 programas de esta nueva etapa que tenemos en Radical Sonoro, vamos a tener hoy Noti Radical, noticias, lanzamientos y agenda de conciertos. También vamos a entrevistar vía telefónica a una banda chilena que se encuentra girando por España y estaremos hablando con su vocalista. Bueno, su vocalista, no sé si realmente es su vocalista, con Ismael, de la banda Skaldic, una banda que nos llega de Santiago de Chile, una banda ska punk. También estaremos recibiendo la visita de una banda de aquí, del barrio de Vallecas, se llaman Mordaza y hacen punk rock. Y eso será lo que tenemos preparado para este episodio número 78 de Radical Sonoro. Y por supuesto, mucha, mucha música. Para pasar lo mejor posible este calorón que tenemos en la península y por supuesto aquí en Madrid. No sé si estamos a 40 grados. Bueno, por ahí estamos. Y en nuestros estudios no hay aire. Vaya mierda. No los estudios, sino la situación. Iniciamos el programa de hoy después de 2 años del estreno de su último trabajo en estudio, de ese trabajo que se llamó Tener es Poder, del año 2020, y tras haberlo presentado en directo en diferentes ciudades como Madrid, Guadalajara, Zamora y Segovia, contra viento y marea, y por supuesto la pandemia, los madrileños entre tiempo presentaron o nos presentan este nuevo single llamado Entre Llamas. Esta nueva canción es un adelanto de lo que nos pondremos a encontrar, lo que podremos encontrar en su próximo EP, que contará con 6 temas y que anuncian su salida a mediados del año que viene, el año 2023, el próximo trabajo de estudio. Su primer trabajo se llamó Cantando la Lucha, el 2017, y su segundo trabajo se llamó Tener es Poder, del año 2020, y el año que viene, que todavía no sabemos cómo se va a llamar ese disco, en el 2023 sacarán lo que será su próximo trabajo en formato EP. Seguimos, vamos a viajar hasta Taiwán y escucharemos una banda de voz femenina que lidera esta banda. Es un trío power formado en Taiwán en el año 2004 Su primer trabajo se llamó Three en el 2005, Go to Taipei en el 2013, First Let Album en el 2019 y acaban de sacar Lesson One en el 2022. Vamos a escuchar el tema Foreign Song, extraído del Song Lesson One del año 2022. Se llaman Bebe Bomb. Aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por SevenRockRadio.com. Radical Sonoro. Sonoro. Oh, God. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, lo que es la banda de Black Naming, de una banda que nos llegaba desde Navarra, una banda fundada en 2018 entre el thrash y el groove metal. Están promocionando un disco que salió el 20 de mayo, se llama Stultifera Heaven of Madness, en el año 2022, y el tema era el Wrath. Es el primer single de este nuevo trabajo de los navarros de Black Naming. Antes sonaba Bebe Bomb con su tema Forty Song, una banda que nos llegaba de Taiwán, con su ese trabajo nuevo que acaban de sacar, que se llama Lesson One del año 2022, y que hemos escuchado el tema Forty Song, extraído de ese trabajo, bandaza, por cierto, con voz femenina agresiva. Nos vamos a Valencia y vamos a escuchar una banda que se llama Rock and Chill. Bueno, se llaman Chill Addicts, pero dicen hacer rock and roll chill. Nos llegan de Valencia, es un trío fundado en el 2012, mezclan el punk, el ska, el rock y el reggae. Su primer trabajo lo sacaron en el 2012, llamado The First Stone, en formato EP. Después sacaron King of Thrash en el 2014, como en formato EP. Y su último trabajo se llamó Latency to Chill. El 2018, se llaman Chill Addicts y el tema que vamos a colocar se llama Till I Am Gone. Hola, soy Sergio de Terciopelado y quería enviar un saludo a toda la familia de Radical Sonoro. Bueno, saludando desde Valencia los Chiladix con su tema Tilay Gon, una mezcla ahí de estilos entre el ska, el punk y el reggae, y que nos dejaban este tema extraído. Bueno, es un single, creo que lo está traído del License to Chill. Y nos vamos hasta Paraguay, donde vamos a escuchar una banda que se llama Peter Punk. Esta banda paraguaya, que ya tiene desde el 2002 tocando, dieron su primer show en una noche fría de junio del año 2002. Y tienen ya varios trabajos. El primer LP se llamó La Tierra del Nunca Jamás. En 2005 sacaron Días de Gloria en formato EP. En 2006 sacaron Punk Rock en formato EP también. En 2017 sacaron América en formato EP. En 2014 en formato LP sacaron Vuelvo Hoy. En 2016 sacaron un split que se llamó Qué Bonita Vecindad. Y el último trabajo que sacaron se llama La Causa de la Historia, del año 2019. Vamos a escuchar un tema que se llama Día de Gloria, extraído de La Causa de la Historia del año 2019. Se llaman Peter Punk y nos llegan desde Uruguay, desde Paraguay. Y suenan aquí en Radical Sonoro, como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, lo que sonaban los Skaldic, una banda que nos llegaba desde Chile, y antes sonaban desde Paraguay, los Peter Punk. Y vamos al teléfono, vamos a ver si tenemos la comunicación vía telefónica con la banda, con Skaldic, con Ismael. Vamos a ver si nos contesta Ismael y entramos en breve al aire. El tema que hemos escuchado de Skaldic era Rebelión. A ver, vamos a escuchar, a ver si te ponemos aquí. Aló. Aló. Buenas. ¿Qué pasa, viejo? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos, piola. ¿Piola? ¿Piola es todo bien, no? Sí. Sí, todo bien, piola. Mira, ¿qué tal, Isma? ¿Todo bien, hermano? Sí, sí. Cuéntanos un poco. Vamos, bienvenido primero a los micrófonos de Radical Sonoro. Estamos hablando con una banda que nos viene de Santiago de Chile, llamada Skaldic. ¿Qué significa Skaldic? Eso es una forma de hacer poesía. Es que en los primeros discos usábamos eso como concepto de pueblo antiguo, anterior a la civilización actual. Y usamos varios conceptos para nombrar los discos, los tres primeros discos y el nombre de la banda. Pero en realidad tiene que ver con eso. Bueno, soy una banda de ska punk con una marcada conciencia sobre el momento que vivía la desigualdad social y una banda social totalmente, ¿no? Claro. Comentanos, ¿cuántos discos tenéis ya en la calle? Son ya 4 discos desde el 2014 hasta hoy. Este año sacamos el último disco, el Hasta Vencer y Vivir. Ya son 4 discos. ¿Y ustedes como banda, cuándo empezaron como banda? ¿En 2014 también o cuándo empezaron con dentro Iniciamos de...? Iniciamos el 2014. Ah, mira. Mira, y sí, el 2014 empezamos. ¿Cómo es eso de haber pasado el charco para estos lados? Porque bueno, siempre estuvimos viajando desde cuando iniciamos el 2014, pero claro, por Latinoamérica, primero por Chile, de norte a sur, luego Latinoamérica, y siempre la idea era estar viajando, haciendo música en otros lugares, por eso llegamos acá, por amigos también que tenemos acá, que empezaron a mover la gira, y aquí estamos. Bueno, cuéntanos un poquito cómo ha sido la gira, dónde habéis tocado y dónde vais a tocar los próximos conciertos, un poquito, cuéntanos cómo va. Bueno, llegamos igual hace poco, hace 2 semanas, algo así, aquí a Barcelona, y hemos estado ahora en Barcelona, solamente en Can Batlló, en un espacio ocupado, bueno, en otro espacio que iba a ser, bueno, como más clandestino, que en otra ocupa, que se hizo así como de boca en boca solamente porque, no sé, no se publican los afiches, eso dicen. Y bueno, eso así en Barcelona, también en otro espacio que se llama La Capricha. O sea que... Es un espacio feminista y luego vamos a ir a... ¿Cómo? Que se hizo, estáis como ahora vuestro centro de neurálgico es Barcelona ahora, en este momento, ¿no? Todo está allí, ¿no? Sí, estamos acá en Barcelona ahora. Acá estamos ahora. ¿Y Madrid? ¿Qué pasa con Madrid? ¿Madrid se va a tocar? ¿No vas a tocar? ¿Finalmente habéis tocado? ¿Habéis conseguido? Se supone que ahora este fin de semana íbamos a ir a Madrid, pero no salió nada, así que nos quedamos acá en Barcelona, ¿no? Este viernes a lo mejor íbamos a tocar en Madrid, pero ya no salió nada, así que nos quedamos acá. La próxima semana estaremos en Ávila. La semana que viene en Ávila. ¿Con quién vais a tocar en Ávila? ¿Tienes los datos ahí? ¿Con quién tocaráis en Ávila? Sí, un festival que se llama Viva la Punk, que lo organiza la banda HCK. HCK, mira. Que son, sí, que son de ahí, de Ávila. Sí, los conozco. Entonces ellos organizan esa gira. Bueno, ellos los conocemos porque fueron a Chile. Ah, estuvieron en Chile ellos hace 2 años. Sí, 2 años, creo, o 3 años. Y eso, de ahí que los conocemos y somos amigos. Entonces ellos organizan este festival, Viva la Punk, hace varios años y ahí vamos a estar. Después nos vamos al País Vasco, en Vitoria. En Vitoria ahí vamos a estar. No me sé el nombre del espacio donde vamos a estar. Y después nos vamos a Lyon, Francia, después a Bélgica, Bruselas, y luego a Alemania, y terminamos en Roma. Bueno, pero tenéis una gira intensa, ¿no? Y extensa. Sí. Sí, pero después en agosto vamos a volver a Barcelona. Bueno, a lo mejor ahí probablemente pasemos a Madrid, no sé. Pero como el 18-19 vamos a estar de agosto, vamos a estar de vuelta acá en Barcelona. Y a lo mejor antes pasamos a Madrid, pero todavía no sabemos bien. Pues estamos hablando con Skaldic, una bandaza, un nuevo disco y gira europea. Prácticamente habéis sacado un nuevo disco y estáis presentando el disco en la gira europea, ¿no? Claro, eso mismo. Mire, y cuéntanos, ¿siempre ha sido una banda de ska punk con vientos o habéis tenido incorporación de los vientos en el último momento? ¿Cómo es esto? Porque yo he visto algún vídeo y antes no tenían viento, eran 4 personas, bueno, 3 personas haciendo música, ¿no? No, siempre hemos tenido viento, lo que pasa es que hay la base somos 3, o sea, la base, guitarra, batería, bajo. Pero a veces solamente tocamos con un viento, con un saxo, que es Camila. Y claro, es que nos adecuamos a veces a los formatos de las actividades porque no pueden ir todos. Y vamos con un solo viento, que es la Camila, pero siempre hemos estado con mínimo un solo viento. Mínimo uno, pero bueno, depende de la actividad, como tú dices, del concierto que vayáis a tocar y eso, lleváis viento o no, ¿no? Algo así. Es que a veces no pueden todos porque... Porque es como bueno, esas veces que ha sido con la Camila es porque son actividades que salen de momento por el apoyo a alguna causa, alguna toma, por algún preso, y esas cosas salen muy rápido, entonces no se pueden coordinar los tiempos de todo, y por eso vamos como la base solamente, los que podemos ir siempre. Ahora, ya que vayan todos los bronces es difícil, ahora sí, somos hartos, pues ahora somos sí. ¿Cuántos son ustedes? 10 personas. Ajá. Somos 5 bronces y la base, que son 3, guitarra, batería, bajo y 5 bronces. Entonces, llevar toda esa gente a un lugar o coordinarlo de un momento a otro es difícil. Mire, y por ejemplo, antes de venir, una de las últimas tocatas nos avisaron como un día antes, que era en una toma que habían hecho allá. Y por eso, de un día para otro es difícil coordinar a toda esa cantidad de personas. Mire, ahora dentro de esta gira tenéis merchandising, ¿no? Para poder pues escuchar un poco más de la banda y eso, ¿no? Claro, sí, andamos con poleras, con parches, con pinches que le dicen acá, discos. En cassette también andamos trayendo. Y eso. ¿Habéis sacado algún formato vinilo de los discos? ¿Cómo? ¿Habéis sacado formato vinilo los discos? Todavía no. No, vinilo no, solamente en CD. No sé cómo le dicen acá. ¿CD? Sí, CD. Ah, muy bien, muy bien. Pero en vinilo no. En vinilo no hemos sacado nada. Mire, y este es el último trabajo que habéis grabado. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido autoproducido, autoeditado, de forma autogestionada? ¿O ha participado algún sello en la edición? Cuéntanos cómo ha sido esto de grabar este nuevo disco. Este disco y todos los discos siempre los producimos nosotros mismos, no hay nada detrás. Nosotros costeamos desde el ir al estudio y hasta sacar las copias físicas, todo lo hacemos nosotros. Este disco es lo mismo, con todo el merchandise que andamos trayendo es igual. Preferimos hacer nosotros las cosas porque, bueno, es más rápido. En Latinoamérica igual no hay más tantos recursos para estas cosas. Correcto. Y lo que hacemos, cosas lo hacemos nosotros, ¿no? Igual que los conciertos también lo organizáis vosotros de alguna forma o no tenéis la parte de organización. Sí, los conciertos también lo hacemos nosotros, pero claro, están esos otros que cuando son apoyo a alguna causa, alguna protesta, es la gente que está haciendo esa acción es la que organiza, que nos invita, pero por ejemplo lo que son los lanzamientos del disco. Bueno, es que hacemos ese tipo, eso es lo que organizamos a veces, como dos o tres veces al año, que es el aniversario de la banda, lanzamiento del disco, o alguna otra cosa por un tema también social, que puede por apoyar algo, que también lo organizamos nosotros, o una feria que hacemos también, que organizamos al aire libre, en plaza, y esos son como los que organizamos nosotros. Oye, hay muchos centros sociales en Chile. Bueno, en tu caso, en Santiago de Chile, para hacer conciertos. Porque, bueno, te das cuenta que aquí ahora no hay muchos, ¿no? Pero hace unos años sí había bastante. Y han cerrado bastante. Bueno, por lo menos hablo de Madrid. Yo de Barcelona tengo desconocimiento. Pero aquí en Madrid, hace, no sé si 8 o 10 años, había bastantes centros sociales o casas ocupas donde hacían conciertos. Y todo se han ido desaparecido por razones económicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que se han vendido a económicas y políticas, que se han vendido a mejores postores. ¿Cómo es en Chile? ¿Cómo es en Santiago? Esto de casas ocupa, centros sociales, hay vida, hay no sé, hay bastante dónde hacerlos o no. Bueno, yo hablo específicamente de Santiago porque nosotros somos de Santiago. Bueno, igual hemos recorrido harto de norte a sur, pero bueno, en Santiago Valparaíso, que es como cerca, si hay centros sociales, pero donde se pueda hacer concierto no es mucho. En realidad antes había más donde hacer, ahora hay como lugares arrendados que se hacen. Es que también pasó esto del tema de la pandemia, estos dos años de las protestas también, que bueno, todavía continúa, y ahí como que se paró todo y se empezó a hacer cosas en la calle, en parques. Bueno, nosotros veníamos haciendo cosas en parques de antes de que pasara todo esto, pero ahora casi todo se hace en parques, conciertos punk en parques, así. Nosotros igual, por los lanzamientos de los discos, los aniversarios en parque. Aquí esa para... es como la forma en que se ha estado haciendo. Y los centros sociales en realidad no tienen que ver mucho con el punk ni nada de eso. Son otra cosa. Bueno, ayer estaba hablando acá con gente que se decía que se dividía entre lo universitario y lo punk, que eran cosas diferentes. Algo así mismo pasa ahí. Aquí es igual. Aquí los centros sociales tampoco son centros de conciertos, ¿no? Aquí los parques no son para tocar. Bueno, van a hacer este concierto que se hacen en el festival este de que hacen en Madrid, pero espera, me acordaré dónde lo hacen. El coño, espérate que lo busco. Entrevías, dices. No, es Entrevías, no, en otro sitio. Bueno, el que está al otro lado del micrófono es un compañero de la banda Mordaza, que es la banda que viene después de para entrevistar y bueno, se ha querido unir a la entrevista. Un placer. Sí. Por cierto, buenas. Está escuchando y le gusta lo que está escuchando la banda. Sí, no, está cojonudo, vamos, la música mola. Y bueno. Vamos, lo que dice de los centros sociales o tocar en parques, yo creo que cada día estos estilos de música son más difíciles de encajarlos y o se está perdiendo o es que hay otros estilos musicales que... por una manera u otra, por radios o por medios, distintos medios, están comiendo este tipo de música, este estilo. Bueno, tampoco se vende mucho aquí. Bueno, no que se venda, tampoco hay mucho apoyo para ello. No, claro. Ah, bueno, lo que decía yo, el Arago Fest, el que hacen en Hortaleza, que lo hacen en un parque. Sí, claro, pero entrar ahí en esos sitios ya no dependes a lo mejor de otra gente, puede ser un poco más complicado. Pero cuando te refieres a entrar, es entrar la banda. Entrar a tocar. Ah, vale. Pues. Pero bueno, se pueden buscar siempre sitios para tocar aquí en Madrid. No hay falta. Hay salas, hay donde sea. No, sabemos que te pongo el tema de tocar porque ellos. Has escuchado que quieren venir a tocar a Madrid. Lo que pasa es que no ha salido. Pues nosotros. La oportunidad vamos, ni el chance. Por nuestra parte, no hay ningún problema de que vengan a tocar aquí con nosotros y que nos acompañen y nosotros acompañarles a ellos. Bueno, ahí dejo la inquietud. Sí. Sí, eso es lo que creo. Le voy a pasar igual, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que se está hablando de tocar, de que se hacen cosas en parques, igual parece que acá lo hacen como con permisos de los ayuntamientos cuando hacen cosas en los parques. Sí, algo sí, totalmente. Bueno, allá en Chile no es así. Nosotros cuando hacemos cosas, de hecho nos colgamos hasta del, no sé cómo, del alumbrado eléctrico. ¿Cómo le dicen acá? Los postes de luz, de electricidad. De ahí nos colgamos y sacamos la electricidad y se hace en un parque sin pedir permiso a nadie. Y a veces llega la policía, pero no llega los pacos. ¿Los pacos no llegan ahí o qué? Sí, llegan a veces, pero no pueden hacer nada porque llega tanta gente que va a haber una batalla campal ahí. va a haber violencia, pues entonces por eso no, mejor no prefieren hacer nada y sobre todo en este tiempo que digo que es del tiempo de la revuelta, estos dos últimos años ya los pacos andan casi escondidos, no quieren tener problema con nadie porque están deslegitimados totalmente. Bueno, y donde aquí, se ven se les tira piedra. Aquí es todo lo contrario. Aquí no pasa eso. Aquí como parezcan ya estás corriendo un poco porque aquí como te cazan, sí. Hablando de revuelta, claro. Vosotros habéis vivido, bueno, lo que tú dices, hace dos o tres años habéis vivido una revuelta muy, muy interesante, muy importante en Chile, ¿no? Y vosotros participasteis en esta revuelta y de hecho tocáis cosas de la revuelta. Claro. ¿La revuelta está apagada, está muerta o qué pasa? ¿Sigue ahí o qué pasa? A ver, es que eso lo va. Cada persona que le preguntes te va a decir algo diferente, de acuerdo a lo que viven o de acuerdo a su vínculo con ese proceso que ha estado. Yo te puedo decir desde lo que yo he vivido, que es de antes de la revuelta, yo vengo participando y, bueno, varios compañeros de la banda en los movimientos sociales, porque esos son los que dieron como las condiciones para que esa revuelta sea así de radical. O sea, en Chile viene viviéndose un proceso de protesta de hace muchos años, desde el 90, pero el año 2006 fue cuando esto empezó a crecer con los estudiantes secundarios. En ese tiempo yo también era estudiante secundario y participé de ese movimiento que fue el más grande que hubo desde el tiempo de dictadura hasta ese momento. Eso fue lo más grande. Pero después en 2011 hubo otro y fue más grande que el del 2006. Después hubo uno en 2015 y fue más grande que el del 2011. Después el 2017, más grande que el anterior. Y así, hasta que llegó el tiempo del estallido social, de la revuelta, que fue más grande que todo eso. Entonces lo que está pasando ahora es lo que ha pasado en los años anteriores. Como yo lo he vivido todo, lo he visto que ha sido igual. Lo que ha pasado ahora es lo mismo que antes, es que en cantidad de personas, de masa, de gente en la calle, es menos, pero lo que pasa es que se empieza a hacer más redes por debajo, más redes que no son públicas, sino que son organizaciones que empiezan a hacer trabajo en sus territorios, que con sus vecinos, y eso va creciendo, y eso ha ido creciendo mucho desde el año 2006 hasta ahora. Cada vez que han habido grandes protestas, ocurre lo mismo, que luego de un año o dos años no se ve mucha gente en la calle, porque en realidad la gente está participando en sus territorios, haciendo política con sus vecinos, y eso es lo que está pasando ahora. Por eso no se ve tanta gente en la calle en comparación a antes, pero hay más organización en los territorios. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Eso está bien. Si se unen todas esas microorganizaciones, sí, esas redes, ¿no? Esa red. Mm. Se hace una red bastante grande. Lo que pasa es que en Chile sí ha sido muy violenta esa manifestación. Hay mucha violencia, sí. Ha sido muy violenta. Aquí, no sé si te recuerdas, aquí en Barcelona hubo varias hace también un par de años, pero no llegaron mucho más. Aquí y lo del 15M. Y el 15M fue el inicio de esto. De hecho, esta radio, Agora Sol Radio, nació el 15M y nacimos allí, en Sol. Así que venimos de ahí, de esas ganas de que los políticos despertar, que los políticos se den cuenta de que ya estamos hartos de ello, ¿no? Yo creo que lo saben. Lo saben, pero seguimos. Los de Chile, los de Sí, todos. Y en Chile, bueno, como todos lados, corruptos a morir. Claro. Sí, bueno, eso mismo. Se han levantado esos mismos tipos de proyectos, como esta radio. Ahí también está la Radio Plaza de la Dignidad y otros proyectos, el Museo del Estallido Social, que son proyectos que nacieron al calor de la revuelta. Y claro, esperamos que esos proyectos sigan. ¿Cómo? Sigue. Estamos haciendo una revolución de cerveza. Vamos a iniciar el suministro de bebidas. Que la gasolina está muy cara. La gasolina está muy cara. Uy, ya no llega para acá, pero no importa. Bueno, no importa. Aquí, escucha. Psh. Dale, ahí está. Yeah. Sí, pues han habido muchas, radios. El Museo del Estallido Social, o gente de agrupaciones de fotógrafos y todo eso que nació en la revuelta y que todavía siguen desarrollándose. Entonces, claro, como la radio esta, donde se está transmitiendo el programa, pasó lo mismo desde el 15M. Correcto. Se espera que también estos proyectos que han nacido allá en Chile sigan adelante con muchos años más. Ojalá, sí, ojalá. Yo creo que sí, pues van a seguir, porque son gente que claro, viene trabajando hace años también en otros proyectos y eso está bueno. Bueno, vamos a la parte musical de nuevo. Para la gente que nos está escuchando, que quieran conocer más de la banda, dónde lo pueden buscar ustedes, dónde pueden escuchar música de ustedes, para que escuchen un poquito más de ustedes. ¿Las redes sociales, dice? Redes sociales, página web, ¿dónde se puede escuchar? Sí, bueno, página web no hay, es solo Spotify y esas cosas, YouTube. Bueno, Instagram, se busca Skaldik, así como se escribe Skaldik, y encuentran ahí la música y todo eso. Bueno, Isma, tío, ojalá podáis venir aquí a Madrid, porque tengo ganas de hacer un poquito ska. Joder, si vienen de puta madre. ¿Sí? sí, queremos ir allá a Madrid pronto. Y bueno, hablar un poco y bueno, y te invitaremos una cerveza, claro. O dos, o la que hagan falta. Tres, o lo que hagan a falta. Unas 20, yo creo. También. Eso ya he dado a pedir pirata. Sí, la revolución la vamos a hacer, pero bien entonados. Bueno, hermano, muchas gracias por tu tiempo y un gran abrazo para el resto de los chicos de la banda, de chicos y chicas, porque sé que tenéis chicos y chicas en la banda. Sí. Y de verdad que muchas gracias, gracias por tu tiempo y un gran abrazo desde esta tierra caliente llamada Madrid, que estamos a 40 grados, ¿estábamos hoy? A muchos, 41, a todos los que había ya. Ya no se puede, de momento, y no puede haber más. No, vamos a dejarlo por un lado, ¿no? Bueno, hermanito, de verdad que, que muchas gracias y que sigan luchando por lo que queréis, por lo que pide el corazón y que la protesta siga en pie, que se levanten los brazos, sí, porque seguir luchando por esa protesta, que ese mensaje que tenéis en las canciones, la verdad que sí. Sí, claro. Bueno, un saludo allá a los compañeros de la otra banda también, que están. Mordaza, un placer, ¿eh? Que no, sí, Mordaza. Ellos dicen, ellos dicen que tocan reggaetón, vamos a ver si es verdad, yo no lo he escuchado. Dicen que tocan reggaetón muy pegado. Nosotros, yo digo que tocamos lo que podemos. Y lo que nos dejan. Ah, eso ya es diferente, ¿eh? Bueno, suele pasar en muchas cosas de la vida. Claro, que es lo que te dejan. Es lo que te dejan. Al final es lo que te dejan. No lo que tú quieres, sino lo que te dejan. Bueno, viejo. Un gran abrazo para ti y para todos y todas. Abrazo, dale, chao. Cuídate. Aguante. Bueno, eran los esta banda chilena que, bueno, por cierto, la gente que me escucha en Madrid, esta banda chilena quiere tocar en Madrid, pero no ha conseguido cómo ni dónde, ni pues no sé, creo que se puede dar un apoyo, ¿no?, a ellos. Búscalo en internet, en Facebook, ellos están en Facebook, se llama Skaldic, Skaldik, y que hacen ska punk con social. Bueno, ya habíamos escuchado lo que nos contaba nuestro amigo Ismael, y no sé, el apoyo para que puedan. Bueno, yo tengo ganas, la verdad que tengo ganas de bailar ska con ellos. Bueno, por cierto, vamos a bailar ska con un tema que se llama Escaporal, que de ellos, de esta banda llamada Skaldic, y que, bueno, nos dejó bastante, nos dio bastante información de lo que es la escena en su país y lo que es, cómo se vivió las revueltas sociales en su país hace muy poco, hace el 2018 fue, o sea que hace poco. Bueno, vamos a escuchar a Escaporal, ellos son Skaldic y suenan aquí en Radical Sonoro. Everybody.

escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Salas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas, soy Tito de Ala de Mosca. Un fuerte abrazo para el programa de Radical Sonoro Radio, que son brutales. Ahí, a seguir dando caña en las ondas. Un abrazo, familia. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Y bueno, hemos escuchado varios temas. Vamos a ir diciendo lo que hemos escuchado, ya que hemos estado hablando con Ismael de la banda chilena Skaldic, que bueno, ahora está en Barcelona dentro de una gira española, y bueno, van a estar en Francia, en Alemania. Y hemos escuchado tres temas: Escaporal, La Esperanza de las Abuelas y Rebelión. Bueno, primero fue Rebelión, después Escaporal y después La Esperanza de las Abuelas. Y después estuvimos escuchando los siguientes invitados de esta tarde: Mordaza, de Vallecas, de aquí del barrio, una banda de punk rock con el tema En el Nombre de Dios. Y aquí, en el nombre de Mordaza, están Raúl y Diego. Buenas noches, señores. ¿Qué tal? Encantado. Un lujazo estar aquí contigo, ¿eh? Hola, buenas noches, gracias. Este es paisano. Sí, sí. Bueno, Mordaza, ¿cómo empieza esto de Mordaza? Pues ¿Cómo iniciaron? Mordaza empieza cuando, bueno, Javi empezó a dar clases de batería en el patio de Vallecas, estaba dando clases, y yo estaba tocando la guitarra en casa, y pues ya después de estar ahí tocando horas y horas, hablé con Manu, que es el batería de la Vallecana, Sound System. Ah, sí, bandaza, ¿eh? Y un grupazo. Y le dije que estaba buscando un batería para tocar, para juntarme en algún local. Y conocí a Javi. Y a partir de ahí, a las dos semanas, pues nos juntamos en los Jackson de Rock. Llevo a Mariano, que es el cantante, y yo hablé con Gerardo, que era el antiguo bajista. Y ahí nos juntamos y empezamos a hacer canciones de, vamos, tocamos dos canciones: el No Somos Nada de La Polla y Parques y Jardines de Gatillazo. Y ahí dijeron, ¿seguimos o no seguimos? Y yo al principio, cuando al escuchar eso, daba grima, ¿eh? Pero bueno, empezamos ahí después de unas semanillas, pues empezamos a plantearnos el hacer canciones. Posteriormente ya, pues Gerardo dejó el grupo y encontramos a Raúl, y encantados. Aparecí de casualidad. De la nada. Sí, porque yo había dejado ahí en el Jack on the Rocks, un saludo también. Un currículo. A los Jack on the Rocks, esos chavales son parte de nuestra familia. Yo había dejado, porque vivía en Vallecas en ese momento, había dejado un papel pegado en la cartelera, decía, bueno, se ofrece bajista o guitarrista para quien quiera. Y ese papel quedó como un año ahí con toda la pandemia y toda la cosa, y de repente me llaman, mira. Perdió color, perdió la letra. Sí, y de repente me llaman, oye, que si quieres tocar el bajo en una banda de punk rock. Y yo, ¿cómo así? Sí, hemos visto tu papel. Joder, eso tiene un año ahí puesto, sí. Su única pregunta, también además nos preguntó, ¿pero vosotros vais con cresta? No, vamos con cresta, vamos. Son corres. Sí, sí. Vamos tan normal y como nos da la gana. Sí, oye, yo cuando pregunté eso, es que me sentía como que, no sé, no estaba preparado para una escena de punk rock. Digo, porque yo venía de tocar en bandas anteriores cuando era chaval y tal. Y el punk que tocábamos era punk de adolescentes, de, ¿sabes?, de esta época de los grunge y tal, que había mucha movida punk dentro de la cosa, pero no era punk, no era punk de punk. Identidad política, vale. ¿Sabes? Entonces yo decía, claro, escuché las canciones que tenían como contenido político y yo digo, joder, si estos van con toda la cuestión, a lo mejor yo estoy un poco fuera de lugar, porque Nos bueno, hemos dado cuenta después de que no, que está también no, no, con no, nosotros no. A tope y... Ahí vamos a tope. Es una máquina, ¿eh? Y ya, me dejará cresta, pero es que no me sale. Bueno, me dejaría bueno. La cresta, pero no me deja. Siempre hay otras opciones para ponerse una cresta, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, Mordaza. Hay muchas bandas con ese nombre, Mordaza. Hay varios. Entonces, nosotros, en Barcelona hay una que se llama Mordaza y hacen punk. Nosotros, por eso, para distinguirnos un poco, hemos añadido Vallecas Punk Rock, que... Nos da nuestra identidad, ser de... Del barrio. Ser del barrio, que yo creo que hay muchas cosas que contar. Hay eso es una mina para hacer canciones, para el hacer barrio, críticas. Valleca, bueno. Claro. Bueno. Y bueno, luego punk rock, pues bueno, dentro de los estilos que hay, yo de eso ya no me etiqueto mucho, no me gusta tampoco. A mí tampoco me gusta etiquetar. Pero pues puede ser a lo mejor lo más acertado. Yo no sé si alguna sale un poco más del punk y entra en un rock... O sale del rock y entra más en el punk, no lo sé. Sí, lo que quiera si hay cada algún, uno. Si hay algún literato de estos del punk que nos puede mandar un mensaje ahí al Instagram o a lo que sea y nos dice: mira, a mí me parece que ustedes son más esto y aquello, vale. Pero sí, para nosotros es un poco punk rock, del más clásico, si te pones a ver. Ya habéis presentado. Ya habéis hecho varios bolos. Hemos hecho varios bolos. Tocado ya las tablas, ¿no? Nosotros nos juntamos en 2020, en 2021 hicimos 5 conciertos y ahora ya llevamos 3 conciertos ahora en 2022. Así que tenemos alguno ahí programado también. Luego ya cuando quieras vamos, hablamos. Sí, sí, claro. Pero sí, nos vamos moviendo. Y grabación. Hemos escuchado un temazo en el nombre de Dios, pero todavía no tenéis hecho un disco, no habéis tenéis EP, todavía estáis en eso, me imagino, ¿no? Pues ahora mismo, a ver, hemos grabado 2 canciones, tenemos para hacer un disco de sobra, pero bueno, ahora yo creo que viene el verano, creo que nos lo vamos a tomar con calma, que tenemos que descansar, también seguimos haciendo canciones. Y no lo sé, yo por mi parte, en otoño, ahí pues, o más o menos, tener pensamientos de ir grabando. No sé si sacarlas o ir acumulando y luego ya sacar todo, pero bueno, sí tenemos en mente seguir grabando y pues sacar un disco. O sea, actualmente la banda está compuesta por Mariano. Raca Raca, llamado. Mariano Raca Raca, sí. Cantante Raca Raca. Y la letra están a cargo de él. Y Diego también, que escribe letras. Sí. Diego, que está en la guitarra. Eso es. Javi. Javi batería. En la batería. Y Raúl, que está en el bajo. Eso es. Y el que quiera saber más de la banda, a dónde. Por ejemplo, hay ahora los Skaldic, que hemos hablado con ellos hace un rato. Dicen, oye, yo quiero saber algo más de Mordaza. ¿A dónde tienen que ir a buscar algo de Mordaza? Pues los 2 temas que tenemos están colgados en las distintas plataformas, están en YouTube, están en Spotify, en Apple Music y luego pues donde mejor nos pueden conocer es en los conciertos y, o en el local de ensayo, en los Jackson de Rock. Sí, y también en Instagram tenemos ahí presencia. Hay Facebook, sí. También. Bueno, hay Facebook, pero como yo no uso personalmente el Facebook, yo nunca veo lo que ponen ahí. Yo uso el Facebook, vamos, el mío y el de la banda también. Javi también me echa una mano. Pero bueno, Facebook, Instagram también, ahí se suben los carteles, se sube pues todo, entrevistas aquí, lo que sea. Bueno, por cierto, vos sois filas del Chainsaw Records Entertainment. Sí, sí. Sí, eso se dice, cuesta decirlo, Chainsaw. Pero lo lleva un grande del punk de la capital. El Trapa. Ah, sí, un eso, grande del punk. Vamos, Javi y Mariano sí le conocían ya de hace años. Y pues nos vinieron a ver a los locales y estuvimos hablando con ellos. Que bueno, pues para hacer un contratillo así, entre comillas, ¿vale? Son de 4 meses en los que incluían grabaciones e incluía unos conciertos. Entonces sí, vamos, ahí se escucha el trabajo que hemos hecho. Bueno, de hecho, habéis tocado dentro de esos bolos que habéis hablado, que estáis súper activos, el 2 de junio pasado habéis tocado en el Godfather Rock Club, que también lo lleva el señor Trapa. Sí, es el... Es el, padrino. Es el padrino. El padrino. Y sí, coño, ese día habéis compartido escena con una banda. Rats, con los Rastos. Sí, sí. No, son unos tremendos. Un grupo de Marsella. Son máquinas. Vaya, se hicieron un concierto de, vamos, muy bueno. Sí, sí, una banda. Además, es una banda que lleva ya años haciendo música. Boom. Oye, ¿y cómo fue? Primero, la experiencia de tocar con esta banda. Y segundo, la experiencia de estrenar el garito. Bueno, para mí fue maravilloso. Porque el colega bajista de Rats Don't Sink hizo la prueba de sonido por mí, porque estaba en carretera. Te hizo el favor, ¿no? Te hizo el favor. Sí, estaba en carretera viniendo de Málaga para llegar al bolo y a las pruebas de sonido no llegaba, pero el colega ahí me se montó y eso sonaba como un cañón. Me hice bilingüe para ensayar un poquito un tema y joder, un cable de la leche. Y luego, pues no sé, para mí tocar ahí, pues es el barrio, y es que es el antiguo Jimmy que ha estado cerrado. Eso y, lo que va a decir, es el antiguo Jimmy. Entonces no lo sé, que haya sitios así en, vamos, en este caso en Vallecas, a mí me gustaría que hubiese mucho más en otros barrios, pero que se vuelva a abrir, que vuelva a haber música en directo. Bueno, poco a poco va la cosa. Sí, pero bueno, cerró, subiendo, ¿no? Cerró la sala EVE también. Bueno, a mí me hace mucha ilusión estar en el barrio y poder tocar y... No lo sé. ¿Tú vienes de otra banda también? Yo no he estado... ¿Si yo he estado en otra banda? Sí. No. Yo he montado, nuevo. He montado esta y aquí de momento me quedo. ¿Y tú sí vienes de otra escena? Sí, yo... A ver, yo vengo de Venezuela, sí. Y ahí pues he tenido la oportunidad de tocar en varias bandas desde que tenía 15 años. Pues al principio tocaba punk también, pero como te decía, era este punk adolescente. Sí, de más grunge, con cosas maldita así. Sea la vida, pero no había esta conciencia social que ahora de mayor. Y obviamente después de la experiencia, a ver, yo antes de venir trabajaba con derechos humanos y tal, más la experiencia de la migración y de vivir en barrios obreros y tal, pues todo esto alimenta mucho el movimiento musical ahora, ¿sabes? Sí, eso es verdad. Bueno, vamos a seguir la entrevista en breve y vamos a escuchar a los Rats Don't Sink, que nos llegan de Marsella. Esta banda se fundó en el año 2014 y viene del sur de Francia, como saben, está Marsella, el sur de Francia. Mariano Racarraca. Venga, Mariano Racarraca, llegó el vocalista, el hombre de las letras. El hombre de la letra, no, el hombre de las voces y del berreo. El berreo. Oye, Mariano, bienvenido. Gracias, muy amable. Disculpame. No, disculpado está usted. Es un chico ocupado. Soy viejo y tengo que trabajar. Sí, sí, para. Sí, sí. Yo también. Yo soy también viejo y también trabajo. Sí, está bien. Bienvenido, Mariano. Hablando de eso, de ser viejo, yo es que no me considero viejo, la verdad, porque no. Yo tampoco. Ah, pero eso es decir, cabrón, yo tampoco, yo tengo síndrome de Peter Pan, eso así es, que no me preocupo por eso. Eso de decir un viejo es un decir, nada más. Pero hablando de que viene de currar y de ser viejo, ahí luego te digo que tenemos una canción, nos la grabaron en ensayando y es sonido de local. Y se llama No volverás a currar. Además, cuando la hice me acordé bastante de él. Me la hizo para mí porque me dijo, tío, no curras. Le dije, es que tengo 50 tacos. Me dijo, es que pasa mucho, ¿no? Y dije, es que pasa mucho. Me dijo, toma una letra, a ver cómo la cantamos. Eso es injusto. Venga, vamos a hacerlo. Es injusto. Oye, Mariano, ¿tú vienes de otras bandas? No. ¿Tú tampoco? Bueno, yo hace muchos años, pero tenía 18 años, yo era heavy. De la banda del patio. Cuando entonces éramos heavy los vallecanos y eso, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado esto y no tuve la suerte en su momento por circunstancias de la vida. Y bueno, la verdad es que esto para mí, porque para Raúl a lo mejor ha sido más fácil, Diego tiene menos años, pero para mí esto ha sido un puto sueño. O sea, que te encuentres que por una llamada de teléfono un colega te diga, tío, ¿qué haces? Vente, ¿te apetece venirte a cantar? Que yo sé que te mola. Y vas y dices, venga, voy, y que te llegue Diego y me diga, ya tenemos cantante. Y dices, ¿Yo? Mira, el mejor recuerdo que tengo yo del primer... Es flipante, o sea, además que yo me acuerdo, o sea, es súper gracioso porque Javi, por ejemplo, que cuando me llama, me dice, tío, vamos a hacer este tema, que lo tenemos ensayado, que ellos habían ido ya un par de fines de semana, dice, y tal, y joder, además era un tema de un grupo que tal, pero que yo, la verdad, que en ese tema no lo había escuchado nunca. Parques y Jardines de Gatillazo. Parques y Jardines, ¿no? De Gatillazo. Y joder, digo, coño. Y me dice, va, pues ya sabes, menos mal que tenemos ahora. Sí. Lo busca. Las herramientas. Pero era a las 9. Era a las 9 de la mañana, me dijo Javi, pásate a las 11. Fue desastroso. Y, ¿qué me estás contando, tronco? Que me tengo que pasar a las 11. Un tema que no he escuchado. Me digo, va. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y llego allí. Y claro, tú imagínate, se ponen a hacerlo la música y yo con el móvil, como el tonto idiota. Con el móvil y claro. O sea, desde las 9 hasta las 11 te habrás escuchado el tema 200.000 veces, ¿no? Es el que más le gusta, ¿eh? Sí, es el que más le gusta ahora. Ah, bueno, ya está trillado ya, ahí dale. Ya me lo sé, ya me lo aprendí con el tiempo. Mira, el mejor recuerdo que tengo yo del primer concierto que hicimos fue en Alcorcón, en la sala Vicio. Que, por cierto. Y fue terminar el concierto y ver la cara de Javi y de Mariano. Que además estábamos comiendo, tío, digo, esto es la puta hostia, estoy flipando. Una cara de niños pequeños. La que disfrutó más él que tú. Yo, probablemente, sí, probablemente. Yo creo que además fue, o sea, además fue una movida muy rara, ¿no? Porque nosotros estábamos ensayando, hacíamos cosas, ¿no? Y pues de buenas a primeras un día, pues de estas veces que vas ahí tocando el puto móvil y pone. Se necesitan bandas para tocar. Y dices, joder, plena pandemia, no sé qué. Dices, una grabación de móvil. Cuatro pringados aquí. Que además, hacíamos poco que habíamos cambiado de bajista. Y dices, venga, va. Y hago. Tenemos una banda. Pero así, con dos cojones, ¿sabes? Me dice la tía. Pero nos contestó el tiempo. Que sí, yo, sí, ya nos habíamos olvidado de que si nos iban a llamar. Vamos, y cuando llega Alessio, me dice, vale, ¿podías tocar este día? Y dijimos, ¿en serio? No. O sea, flipábamos, porque claro, a ver, en teoría cuando empiezas así con esta historia, pues tú piensas, me lo voy a pasar de booty, ¿no? Sí, al final, sí. Porque es lo que tú quieres, ¿no? Pasártelo bien, ¿no? Sí, pasa una mañana, tomas una cerveza, etcétera, etcétera. Está con tu colega, y dices, vale, pues bien, tal. Pero cuando ya dices, vas dando pasitos. ¿He metido la pata o no? ¿Voy a hacer un bolo o no? ¿No? Y dices, venga, va, y te tiras al barro. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, porque Raúl tiene más experiencia, y es lo que digo, y Diego es más joven, puede hacer muchas más cosas. Pero Javi, yo en este caso es que era, paz, o sea, el primero, y como, a lo mejor no había más. ¿Y esa experiencia? Bueno, para mí fue la leche. Ni se acuerda. Lo disfrutaste. O sea, estaba tan flipado, o sea, ya digo, yo me bajé del escenario y, o sea, estaba alucinado, o sea, que la gente te diga, tío, me ha molado, tío, no sé qué. Cuando tú en el local lo haces, ¿no? Y con la banda son. Pero es otra cosa, en el local es tu colega. Lo que pasa es que. Los cuatro, cada uno hace lo que da. Ahí cambia la cosa, porque al principio, antes de empezar a tocar, hacer algún bolo, el local te lo tomas como diversión y te lo pasas muy bien y te confundes. Y no hay presión. Luego ya. No hay ningún tipo de presión. Ahora sí que. Ahora no hay presión tampoco. La presión que tú te metes de querer hacerlo bien, porque ya has dado un paso. Ahora Diego va con el látigo. Sí, yo. Sí. Para eso soy más Diego, no sé, ahora va y te dice. Pero, vamos, tío, pero, que suena mal, coño. En ese aspecto no. No llegas tarde. ¿Dónde vas? Te vas a mear, no jodas. El que dice que suena mal soy yo. Te vas haciendo como un poquito más. No eres el mal músico. No te más caña en ese aspecto. Te hace como más a la idea. Entonces te lo tomas dentro de la diversión o del disfrute. Te lo tomas más serio y porque quieres que te salga bien, porque disfrutas que eso te salga bien. O sea, yo disfruto con eso. Pero es porque cuando lo haces una vez. O sea, me imagino que es como la primera vez que estás con una tía, con un tío, ¿no? Con lo que te mola, ¿no? Sí, sí. Dices, hostias, esto mola mucho, ¿no? Lo pasó que te cagas. Luego ya cuando sabes. Como que te pica. La adrenalina sube. Sube más. Y dices, joder. O sea, sube más. Además, lo que te digo, o sea, estábamos tocando y yo, joder, decía, tío, tengo un barril ahí lleno de cervezas. Sí, además, para mí gratis. O sea, el disfrute era, me lo estoy pasando bien, me estoy tomando una cerveza. Eso no pasó antes. Eso no pasó antes. Me estoy eso, y encima sé que la gente se lo está pasando bien. O sea, era como. Era la hostia. Además, el escenario de la Vicio, que no es bajito. Y fuimos como un par de semanas antes, nos subimos al escenario para ver cómo se veía todo. Joder, yo, vamos, a mí casi me da un amarillo. De... Vale, ¿y recuerda cuántas personas fueron a ese primer bolo? Estábamos todas las que dejaron entrar. Estábamos en COVID, además estábamos, me parece que muchas. Ni a 50. O sea, no, me parece que no sé si estábamos ni al 50. Al 50%, pero al 50%, es que era una sala grande. Muchas. Y así todo, o sea, bueno, porque aparte de las entradas que se vendieron, que, a ver, la verdad, en esos bolos, la verdad es que ese primer bolo, pues vinieron muchos amigos, familiares, etcétera, pero había mucha gente que vino de fuera, amigos de la gente de la sala, que es lo que mola, ¿no? Que esa gente que no te ha oído nunca, o esa gente que, por decirlo de alguna forma, están... No te conocen de nada, de la porque tu familia, al fin y al cabo, y tus colegas, el que no va al local un día, te escucha, o le cuentas, o no sé qué. Y al final son tus colegas y son tu familia. Que al final sí, porque nuestro local parece el camarote de los hermanos más muchas veces. Nos hemos parecido a tanto grupo. O sea, nosotros, yo me acuerdo que pues estábamos hallando y decíamos, ¿qué pasa? Y éramos 8 o 9, o sea, venía el colega, uno colega, otro colega que tiene un bajo, no sé qué, el nuestro quinto mordaza, que es Benny, unas amigas que de vez en cuando vienen, y eso era la hostia. O sea, ahí es cuando empezamos a funcionar. Vienen los colegas nosotros ensayamos de 11 a 2, pues vienen a las 2 menos 10, pues a las 2 menos 10 es cuando mejor tocamos. La verdad, pero ¿por qué pasa eso? ¿Porque están los colegas? No, nosotros ya hemos calentado. Ah, vale. Nosotros, la primera hora es de calentamiento. Sí. La segunda hora es de, joder, qué mierda, ¿no? Y la tercera hora decimos, venga, va, vamos a ver si sale algo. A ver si sale algo bien. Y ahí ya sale, ¿no? Y luego ya a las dos, cuando te vas, dices, joder, pues como que me he quedado ya un poco... Te has soltado, ¿no? Ahora yo, antes de los bolos, los pongo a dar saltos. Ahí, para que cojan adrenalina. Yo a Mariano le he quitado, el pie de micro. Se lo he quitado ya en los ensayos. Porque lo utiliza como bastón y es una máquina de moverse. Es un frontman que tiene carisma. Que no lo parece. No te voy a decir eso. Y te he puesto que ni siquiera lo sabía. Ni lo sabía. A ver, no se lo esperaba. Así es que funciona esto. ¿Sabes lo que pasa? Una experiencia, un camino que uno no sabe a dónde va. Es difícil, ¿no? Porque aparte, o sea, lo que te digo, yo he visto muchas bandas, ¿no? Yo he visto un montón de conciertos. Yo me acuerdo de ver conciertos que ahora flipas, ¿no? O sea, yo me acuerdo de ver a Judas Priest con 14 años en el pabellón de deportes del Real Madrid, con 14 años, ¿no? Y yo flipas, ¿no? Y tú le dices a la gente que yo he visto, pues, el último concierto del año, he visto a Almelada, he visto a Cucharada, o sea, he visto conciertos de la hostia. Entonces, cuando tú te das la opción de que tú eres ahí, o sea, decía, qué corte, ¿no? Lo estoy hablando con Javi el otro día, estuvimos en Radio Vallecas y se lo comentábamos que, joder, Javi, tú has visto un mogollón de conciertos y te sueles hacer conciertos, pero es que Javi, de ir a ver conciertos, a hacerlos y de estar, por ejemplo, haciendo entrevistas de radio contigo, a hacerlas, o sea, que él sea el entrevistado, no es lo mismo. Es que no, le cambia totalmente, claro, la perspectiva. Una cosa es estar ahí y otra cosa es estar aquí. Exactamente. Sí. Para eso me refiero, ¿no? Que tú puedes ver mil de conciertos, te puede parecer todo, fíjate, que no sé qué, ese tío se mueve y tal, no sé qué, te quedas con todo, ¿no? Porque, o a lo mejor mira que más suena, no sé sí, qué. Sí, muchas veces, o sea, los que hemos visto muchos bolos, al fin y al cabo, hay veces, pero bueno, que puede ser que tú ves el mismo bolo de una semana a otra y uno no te mola nada y al siguiente sí, ¿no? Entonces, a ver, todo el mundo tiene un mal día. Pero es obvio que todo eso lo que te hace es ser muy expectante, ¿no? Porque yo por ejemplo, yo que me quedo con todo la gente... Expectante y crítico también, a la vez. Crítico, claro, obviamente, porque tú al fin y al cabo tú eres tu mayor crítico, ¿no? O sea, yo soy mi mayor crítico, o sea, yo estoy seguro y ellos, cuando acabamos cualquier bolo, yo he dicho alguna vez, qué mierda, ¿no? O estos temas, o tal. Tengo un problema con un tema de Diego, que es que lo odio. Un tema de Diego que lo odio. A él le mola mucho y yo lo odio. Se me olvida un cacho de letra y me pega en medio del escenario. Porque se me olvida un cacho de letra porque la cambio, ¿no? Y el cabrón me hace pas y me pega así con la pata así. Y tengo un problema, ¿no? Por ejemplo. Y yo soy crítico en eso, ¿no? Y sé que después de 2 años, tío, no te sabes un tema y dices, eres idiota. Pero porque es lo que te digo, porque... Tú eres el primer crítico contigo, ¿no? Y cuando ves un bolo, lo que te das cuenta es de eso. Pero también aprendes. Pero aprendes. Siempre tienes que quedar con algo, Mariano, ¿no? Pero tú crees una cosa, mira. Yo también he ido a conciertos, como vosotros. Pero una cosa es que me guste la música, pero que sepa de música. Yo no sé si sé de música o sé. Pero yo, por sé ejemplo, veo un concierto y a lo mejor si voy con un músico te dice, joder, que mal suena el bajo. Pero a lo mejor a mí me suena bien el bajo. Mira, yo creo que mucha no lo sé. ¿Cómo criticas eso si no tienes expertos, si no tiene idea? Expertos, ya, pero no idea. Más importante que eso yo creo que es transmitir. Yo claro que me confundo en un concierto, me confundo en el local, me confundo a la hora de componer. Pero si transmites, a mí hay grupos que para la gente son, a lo mejor son la leche y son buenísimos en realidad, pero no me llegan a transmitir. Y yo creo que si transmites, da igual que hagas más floritura, menos, que te confundan más, que suene un poco la guitarra mejor o la batería o el cantante, lo que sea. Yo creo que es transmitir. Yo creo que sí, en nuestro además, grupo. Además pasa una cosa, que depende también del estilo musical, de cómo se lleven los integrantes del grupo. Bueno, yo he visto lo visto. Llevarlo, llevas bien. Bastante. Sí, sí, pero te digo, por ejemplo, la música punk. Es un matrimonio. La música punk. Un dos para dos. ¿Entre quién? Digamos. Yo no me caso con nadie. Puede ser un poco más permisiva. Es un matrimonio de malas maneras. Puede ser un poco más permisiva, porque a lo mejor tú estás tocando, no sé, rock progresivo de este ultra virtuoso. Y tienes toda una peña de tíos músicos, requete músicos, mirando a ver. Sí, tal, buscando, ¿no?, dónde sale el error. Exacto, esto a veces uno se equivoca y es un tema de que el show debe continuar. Tú lo que estás es disfrutando y no vas a parar por eso. Sí, ¿no?, a coger mal rollo porque el otro, tú vas, tiras para adelante y eso agrega la energía de la gente y de todo. Y no es tan importante. Pero tú de lo hecho, ves, hay un tú bajista. Lo ves, tú lo ves desde, perdón que te interrumpa, tú lo ves desde otro prisma diferente. Sí, como tú lo ves como músico. Claro, sí. Y de hecho, como músico. Pero ahí él tiene un problema, porque él es el más músico, por decirlo de alguna forma. O sea, Raúl seguramente de los tres. De los cuatro, de los cuatro, por supuesto, perdón, que sabe más de música. De los cuatro seguramente es el que más, por ejemplo, escucha y sabe. Como no, o sea, nosotros hemos aprendido de sobre la marcha, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy de una época que he visto muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de otra música. Y de muchas músicas, ¿no? Porque sí, claro. Yo, por ejemplo, soy la clásica persona que me gustan muchos tipos de música, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me gusta escuchar un tío que cante y a lo mejor la música me parece una puta mierda. Pero yo a lo mejor digo, joder, ese tío hace cosas que me molan, ¿no? Me molan como entona, no sé qué, no sé cuántos. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo de ver conciertos de los 80 de grupos punkis y dices, tío, si es que eso es una puta mierda. Pero dices, ¿cómo mola? Es que me lo paso que te cagas. O sea, ya no te das cuenta si al fin y al cabo el tío toca el bajo y sigue, o sea, tiene un salo, digo, sino que ves a la gente cómo se lo pasa y dices, esto es la hostia. Entonces, muchas veces eso es más importante. De lo que de lo que está de lo que le pueda. O sea, seguramente si abajo hay un tío que es músico y dice, estos son unos payasos. No, músicamente no eso. Pero resulta que luego hay otros 50 que se lo están pasando que te cagas. Yo creo. Y a mí eso es lo que más me presta. La parte más técnica, Raúl. Joder, yo cuando hago una letra, o Mariano cuando hace una letra, yo al final me dedico en casa, o si va con la letra, vale, va con la letra. Si no, pues me espero a que Mariano me la pase. Y yo hago una línea de guitarra. Raúl, desde luego, claro que aporta el detallito de que la modificación que te haga que todavía te enganche más la canción. Claro, y a veces igual apago la tontería, porque en el fondo es un proceso más de comunicación que de técnica, ¿sabes? Y de compenetración. El rock en general, pero además más todavía el punk, es una cosa de comunicar un mensaje más que un ejercicio acrobático musical, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo no me considero un tío que sea, que diga, a ver, yo soy el clásico punky que tiene la filosofía punky, no sé qué, no sé cuánto. A mí me gustaría que Mordaza Vallecas Punk Rock fuera punk obrero, ¿no? Porque al fin y al cabo, por desgracia, nos ha tocado vivir en una historia que nosotros hay que lo que estábamos hablando antes de defender muchas cosas, ¿no? O sea, los obreros tenemos que defender muchas cosas. Y nosotros lo que intentamos con nuestras letras y con la música es que ese mensaje llegue a gente, pero que sea gente como nosotros. O sea, yo seguramente no quiero llegar a la gente del barrio Salamanca porque le va a tocar los cojones. Correcto. Pero seguramente a la gente del barrio de Carabanchel, a la gente de Usera, a la gente donde son barrios obreros, seguramente lo que yo le estoy contando a la gente, que probablemente seguramente ellos lo están viviendo. O sea, están viviendo gente de su familia que tienen 50 tacos y no curran, gente que les están quitando sus casas porque lo que quieren la gente es gentrificar todos todo eso en que se lucren cuatro. O sea, intentamos hacer todo eso, ¿no? Nuestro público, joder, bueno, o nuestro público, o el público del punk o del rock, joder, a lo mejor hay muchos grupos que les gustaría llegar a todo el mundo. Nosotros tenemos nuestra identidad y eso te limita. Sí, de lo que hablábamos antes. Pero No, nosotros no limita. O sea, te limita en el sentido de que claro que no te va a escuchar alguien que tiene una riqueza o un poder adquisitivo. Pues somos más. De bueno, la leche, bueno, ¿vale? Si nos escucha uno de esos, me gustaría que nos escuchara uno de esos. Que te escuche Maduro. No, Maduro yo Maburro. Si me escucha yo creo Maduro, que si Maduro me escucha no me entiende. Pues yo seguro que sí, hombre. Maduro, cuidado con Maduro. Pero eso tiene muchas lecturas. No empecemos nuestra. Bueno, no hablemos de política. Lo nuestro es intentar lanzar. Que al final Venezuela sale en todos lados. Nosotros lo que pretendemos es pues lanzar mensajes de conciencia social, creo. O no lo sé si lo llegamos a mandar o no. Eso depende de la gente. Porque creo sinceramente que hacemos lo que nos da la gana y hacemos y escribimos canciones de lo que nos da la gana. Pero bueno, siempre intentando transmitir un mensaje de apoyo entre la gente que trabaja y no dejarse patear por una clase más. Vamos a cuatro. Vamos a contar una cosa que seguramente a la gente le va. Espera, Mariano, vamos a hacer un break. Porque cuando tú entraste, íbamos a poner un tema que se llama Rat Don't Seek. Que habéis tocado con nosotros, que nos fue en 2014, y me gustaría tocar un tema que se llama Summer, que estamos en pleno verano, y bueno, está la cosa ahí arriba, ¿no? que arde. Y bueno, esta banda que dije que viene del sur de Francia, de Marsella, y nos dejan un disco que se llama From Sewers de Icon del 2018, Rising the Cup del 2019 y Slobrum Rodents del 2021. Ellos se llaman Rat. Don't Seek y nos llegan desde Marsella y suenan aquí en Radical Sonoro y volvemos con la entrevista que se está poniendo caliente como el día como el calor que hace. No le digas eso a María, lo que se pone María no está en el calor, está. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Let's fucking go! Kick it! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Let's go! Go! Go! Go! Let's go! Go! Go! Somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí, ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com. Lo que sonaba es una banda que venían de Redwood City, en California, se llamaban Spaz. Y fue una banda bastante influyente del Power Violence, que estuvo activo desde el año 92 hasta el año 2009. Y este trío editó numerosas grabaciones dentro de ese tiempo que estuvieron dentro de la escena, muchas de las cuales hasta ahora son muy demandadas por los coleccionistas de vinilos, porque bueno, debido a la relativa rareza que tenía en sus grabaciones, que lo hemos escuchado aquí. Su primer trabajo se llamó Dark Jester Rising en el 94, en el 97 sacaron La Revancha, en el 99 sacaron Crush Kill Destroyed, y después en formato EP. Además han participado en 14 splits con mucho y en mucho compilado. Después sacaron un demo tape llamado Blasted in Bangkok en el año 93, un 7 pulgadas llamado Spaz en el 93 también, y el último trabajo que sacaron fue Funky as Lead Plider en el 96. Eran los Spaz con el tema Let's Fucking Go, extraído del Crush Kill Destroy del año 99. Y antes sonaban los franceses de Marsella, los Rats Don't Sing, con su tema Summer. Y esta banda, como dije, que se fundó en el 2014. Y bueno, seguimos con los invitados. Y Mariano lo interrumpí y nos estaba contando algo de... Interrumpe a Mariano, porque ya con ese apodo de raca-raca, la ahí iba. Puede dar, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Raca-raca? Eso que te lo cuente, porque... Eso es, al principio cuando empezamos y llega un día alguien y me dice, tío, eres raca-raca, y yo, claro... Mira, eso también viene... Es cosa de su padre, Diego. Empezamos porque nos escuchó y... Porque yo era muy cabrón, yo estaba ahí, venga, claro. Por cierto, el otro día no sé quién se lo puse, que me dijo que para hacer punk rock como hacemos, que tienes una voz muy clarita. Yo creo que sí, porque yo por lo menos intento que, por ejemplo, se entienda bien. Ese el concepto de raca raca. Yo te quería contar una cosa, que es muy importante, que quiero que y creo que es muy importante, ¿no? Es, a la hora de componer, cuando hacemos algún tema, Diego y yo, por ejemplo, que somos los más cabrones en este aspecto, Diego llega y me dice, mira, tío, tengo esto, y me hace cuatro notas con la guitarra, y yo le digo, espera, tío, y cojo mis notas, y yo cojo y digo, a ver cómo suena esto, y de ahí, pum, pum, y resulta que sacamos un tema. Que empezamos, o al revés. Empezamos con un ritmo de guitarra, de bajo, de batería, Mariano mete, va haciendo el ritmo de la voz, y es que nos puede, nos el raca raca, es que nos fluye. Puede. Sí, sí, y al revés igual, llega una letra y tal, y toma, a ver esta letra. Llega Diego y me dice, ¿cómo? A ver, esta letra, cántala. Yo me pongo a cantarla y me dice, a ver, que tengo un ritmo para esto. Nada más, la verdad es que... Y vamos haciendo cosas y es, o sea, nos fluye mucho. Es como, de hecho, cuando decimos a la gente que nosotros tenemos... Espera, un momento. Tengo por aquí a alguien que quiere... ¿Quién es? ¿Quién es? Lo que te están diciendo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Cómo llegó? ¡Javi! Son unas cantales mentirosas estas. Yo no te lo digo. Nada. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal? Estamos. Pues nada, volviendo del curro. Volviendo del curro, madre mía. ¿Ves? Era la mía. Eres una máquina. Hoy cuando he visto la foto que pasas al sol, madre mía. Oye, Javi, espérate, que aquí los controles están... No suena bien, se acopla. ¿Qué tal está Mariano de técnico? Sí, estoy haciendo prácticas. Quítale el retorno ahí la radio. ¿Tú lo tienes ahí, no? No lo tengo. A ver, escucha bien. Vale, yo lo escucho bien, más o menos. ¿Se escucha bien? Espera, voy a ver si puedo quitar algo, espera un momento. Vale. Bueno, el que está el teléfono es el señor Javi. Javi Vallecas Rock. No. Javi Vallecas Rock es el que reparte hostias a la caja y al bombo, que es que a mí me da hasta miedo cuando estamos en los conciertos, porque uno me la va a soltar a mí. Se le caen algunas veces. ¿Se me escucha bien? A ver, habla. Hola, ¿se me escucha bien? Ahora sí. Yo no fenomenal. Veo. Mira, Javi. Hola. Ahora, Javi. Habla. Hola, ¿se me escucha bien ahora? Sí. Hola. Yo creo que no nos escucha a nosotros, no lo sé. Sí. Vale, se te escucha bien, Sí. Sí, quería agradecer a Radical Sonoro esta oportunidad para dar a conocer a Mordaza. Bueno, para eso estamos. Que nada, ¿sabes qué pasa? Que no he podido acudir porque estoy volviendo de currar. No me daba tiempo, la verdad que una putada, porque me hubiese gustado estar ahí con vosotros y hablar ahí de las experiencias de la banda en tu programa, tío. Además, tú eres de la vieja guardia de la radio, de Rebelecas. Sí, yo soy de Radio Vallecas, de los inicios de Radio Vallecas. He estado en varias etapas, pero sí, llevaba desde chaval en Radio Vallecas. Bueno, yo también estuve en Radio Vallecas. Sí, yo me acuerdo de tu programa. Es más, creo que hubo alguna temporada que coincidimos el mismo día. Correcto. Si no me equivoco. Sí, los sábados, los lunes, ¿no? No, vamos. Los lunes o los martes, creo que fue. Bueno, ¿tú sabes quién está por aquí en Agora Sur Radio? Música Casual también. Sí, lo he visto, que están por ahí Música Casual. Fenomenal. La verdad que buenas iniciativas y al final Radio Vallecas es ahí como tuvo ese final. Ha habido programas que están, digamos, desperdigados. Pero bueno, la esencia sigue, ¿no? Aunque sean otras radios, ¿no? Bueno, y cuéntanos, claro, aunque sea otra radio. Cuéntanos... Yo no sabía que tú tocabas batería, tío. Ni él lo sabía al principio. Es una inquietud que he tenido desde chaval, siempre así en... sí, una de ellas. Así en Petit Comité siempre le he dado un poquito a la batería y eso. Pero ya cuando ya dejé la radio, poco antes de la pandemia, dije, mira, ahora que he dejado la radio porque ya no podía más. Y digo, pues me voy a liar a tocar la batería. Me puse a dar clases con Manu, batería de la Vaticana, colega mío. Y bueno, y ahí, como he contado antes Diego, ahí empezó un poco todo. Empezó este proyecto que se llama Mordaza Vallecas Punk Rock. Liola, le dije Javi, liola. Pero vamos a subir llamadas por otro lado. ¿Cuál va ahí, Javi? Te voy a llamar por otro lado. A ver si suena mejor. Ahí va ahí. Ahora. Pero vamos a intentar hablar con Javi por otro lado porque se acoplaban los tres. Yo no sé, yo creo que hay un problema aquí en la mesa técnica. No con el técnico, sino con la mesa técnica, que es diferente. Bueno, vamos a hacer el contacto telefónico con Javi. Ahí vamos. A ver si este sí sale mejor. Bueno, pues ahí sí, seguiré hablando. Que te curro, Mariano. Ahí va. Ahora. Javi. Ah, joder, de puta madre, Javi. Sí, ¿qué tal se me escucha ahora? Ahora de puta madre. De lujo. Perfecto. Puede ser la mesa. ¿Es que entraba mal? No, puede ser la mesa. Bueno, ahora que nos escuchamos bien, vamos a volver a retornar un poco la conversación. Javi, okay, Vallecarrox, viene de currar. De Radio Vallecas. Hoy volverás a... Oye, Mariano, ¿qué pasa? ¿Lo escucha? Escúchalo, a ver. Sí, sí, lo escucho aquí. Ahora sí, mira, ahí está Mariano también, ¿eh? Está raca-raca. Está raca-raca, que ha descargado. He estado escuchando la entrevista desde el principio, que vengo en Renfe, vengo en metro y he estado escuchando toda la entrevista. Bueno, seguimos. Bueno, entonces nuestro amigo Javi viene de la escena radial y de repente le dio por tocar la batería. Y fuiste a la clase con el batera de Vallecas. Con Manu de Vallecas Sound System. Y te atreves a montar una banda llamada Mordaza. Discúlpame. Ahí conocí a Diego que ni me dijo hola, entró al local, le enchufó la guitarra y se puso a darle como un loco. Qué mal educado, tío. Y dije, con este voy a hacer buenas amigas. Muy mal educado y además soy profe, ¿eh? Y nos liamos a hacer, pues como empiezan todas las bandas. Antes lo ha contado Diego, primero versiones. Y luego ya cuando tuvimos una banda así estructurada, que ya os ha contado el inicio, que vino Mariano, teníamos un anterior bajista, luego vino Raúl, pero que desde el minuto 2 nosotros queríamos hacer canciones propias y la verdad que a destacar que somos una banda muy productiva, enseguida sacamos un mogollón de canciones y yo creo que tenemos ya 15, 16 temas nuestros. Que es una pena que no se puedan escuchar, que solo tengamos dos, porque tenemos auténticos pepinazos por grabar, que a la gente les va a gustar un montón. Y como decía Diego, a ver si para otoño, con un poquito de suerte, nos metemos en el estudio. Ya es hora, y vamos grabando. Sí, no, yo creo que hay que tomárselo con calma. Y va a seguir Trapa ahí. Y la grabación va a estar a cargo del señor Trapa Pues no lo sé, porque yo tenemos varias impresiones en cuanto a que nos lleve un manager. Por mi parte, la experiencia con Change Out, por un lado, ha sido satisfactoria porque nos ha dado la oportunidad de grabar, pero por el otro lado, tener alguien que te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, te hablo personalmente opinión, ¿eh? Javi, perdona. Javi. La verdad que me ha... Javi. Me ha jodido un poquito. Mira, yo creo... Y yo prefiero autogestionarnos y buscarnos la vida por nuestro lado. Si la banda tendrá otra opinión y eso. Eso es justo nos has tocado en un en un tiempo que lo tenemos que hablar. Mira, yo creo, creo que, joder, nosotros al final somos un grupo de que nos hemos juntado cuatro, que somos de barrio. Raúl viene de Venezuela, pero está vive en Carabanchel. Yo creo que realmente lo que nos gusta es a nosotros disfrutar y en verdad ir por nuestra cuenta, hacer lo que queramos. Porque yo creo que disfrutamos más y nos hemos montado nosotros conciertos, nuestros ensayos y teniendo más quejas, teniendo menos quejas, habiendo sacado un par de canciones, habiendo hecho conciertos. Mordazo sí, que tío, da igual. La verdad es que Chance nos dio en su momento la oportunidad, ¿no? De cuando nosotros estábamos un poco ahí en el aire, que tampoco sabíamos cómo tirar, nos dieron la opción. Y hemos grabado los dos temas que hemos grabado. Nos ha servido mucho porque la experiencia ha sido muy productiva, porque nosotros a partir de ahí creemos que podemos hacer más cosas, independiente de que estemos con Chanstein o con Pepito Gómez o quien sea o con eso. Qué Mordaza va a seguir. Es que yo soy de Vallecas, tronco. Yo creo que mira, vamos a hacer nuestros temas y tenemos muchos temas y nos gusta tomarnos eso. Si al final da igual quién te lo va a grabar, lo importante es que Mordaza sigue dando punk rock y llevando el mensaje, ¿no? Estamos trabajando, estamos funcionando. Realmente nos sentimos a gusto cuando somos los cuatro los que estamos en familia. Eso es lo importante. Eso es, yo creo que con lo que realmente disfrutamos. Entonces, quien esté, quien no esté, cuando esté o dónde. Lo que tiene que estar son los cuatro. Seguimos los cuatro. Tenemos que estar los cuatro unidos con nuestras movidas y con nuestros rollos, pero estando los cuatro juntos es como mejor va la movida. A ver, Javi, ¿sí suena mi voz? Vale. Javi, ¿me escuchas? Sí, dime. Vale, ahora lo que yo quiero que tú sepas es que si no es Chainsaw, voy a ser yo el que te va a decir qué hacer. Ah, eso no es personal. Pero bueno, yo sé que tú me lo dices por mi bien. Javi. O sea, que yo a ti te voy a hacer caso siempre. Javi, no te preocupes, que mando un WhatsApp, que mando un WhatsApp. Bueno, venga, fuera de coña, a ver si para dentro de poco tenemos ya un disco de Mordaza dando vueltas por sí, estará, rulando, ¿no? Están planes. Lo único que la verdad que tenemos ganas y yo creo que lo que ha dicho antes Diego, yo creo que por ahí van los tiros. Este otoño por ahí. Nos vamos a meter y no sé si vamos a grabar todo de una vez o vamos a ir grabando poco a poco. Como bien ha dicho Diego, no sé si lo vamos a soltar todo de una vez o vamos a ir soltándolo poco a poco. Tenemos todo este verano para hablar, para dar algún bolo también, quizá. Y en otoño sí. Bueno, la asignatura pendiente de Mordaza yo creo que ahora mismo es pues grabar un disco. Mira, yo lo único que quiero decir. Yo creo que para ello, ahí vamos a ir a saco. Lo único que quiero decir de Javi, que joder, me alegro mogollón de que haya podido entrar por teléfono, es que como batería a mí me parece una puñetera máquina, sepa más o sepa menos, haga más cosas o haga menos, pero sobre todo estoy encantado de que esté en el grupo porque como persona me hace aprender de la leche. Bueno, al final todo eso es lo importante, tío. Si sois una familia, sois una banda, sois una familia, hacéis lo que queráis. Eso es lo importante, al final es la banda, ¿no? Y da igual. Mira, lo bueno de la banda es que los cuatro vais caminando al mismo sentido. Uno por un lado, otro por otro lado y el otro por otro lado. Es necesario, es obligatorio, sí, es importante. Pero luego al final nos encontramos. Bueno, pero esa es la idea de estar juntos. En los jacks. En una familia todo el mundo. Yo no voy caminando, yo voy dando saltitos. En una familia es normal, ¿no? Porque en una familia hay rollos muchas veces, ¿no? Sí, sí, claro. Es bueno porque todo eso al fin y al cabo lo que te hace es que te hace más fuerte, ¿no? Pues, sí, pues, porque cuando te encuentras luego en el camino después de un problema son los amigos los que están ahí. Son un grupo de música, es lanzamos ideas y claro que puedes chocar. ¿Cómo no vas a chocar en una idea de a mí me gusta un ritmo de música, a mí lo que sea? Pero tenemos la capacidad suficiente como para volver a encontrarnos y a sentir, a hacer un clima muy agradable. Armónico. Y es que yo realmente disfruto cuando estamos, y lo hablé con Javi, cuando estamos en el local. Y porque es una sensación que es que estás creando. Es que este personaje de la derecha, o Javi también ha escrito alguna letra, O yo, y Raúl hace su bajo, o a mí me da consejos de guitarra y da de batería, lo que sea. Pero cuando te juntas en el local y haces todo eso, te creas un clima que... Yo creo que hay pocos sitios en los que se puede conseguir. Os voy a contar una anécdota que creo que nos queda poquito tiempo, ¿no? Sí. En el Jazz on the Rock, que es un sitio donde vamos a ensayar, etcétera. Ayer estuve con unos chavales que llevan haciendo música como 10 o 12 años, ¿no? Y ellos hacen versiones, ¿no? Y les dije, ¿es más difícil hacer una versión o hacer un tema propio? Hacer un tema propio es la pasada del siglo, o sea, es muy difícil. O sea, hacer una versión es una cagada, o sea, no sé si es más difícil o más fácil. Desde luego, a mí no me gusta nada. Yo cuando veo que hay un bolo con 5 o 6 grupos que son versiones de Pepito, Juanito, Mariquito y tal, digo, joder, tío, No me gusta criticar a nadie. No es criticar a nadie, sino que ves que dicen 15 pavos, no sé qué y tal, y llenan un bolo, y luego vas tú, que tienes tus propios temas, que te cuesta Dios ayuda a levantar eso, y te ponen pegas por cobrar 6 pavos, 5 pavos. A mí no me gusta. Así. Entonces, a mí yo me parece muy bien que la gente haga lo que quiera, pero yo eso, que la gente, o sea, le dé prioridad a gente que tienes canciones, que coño, cógete, te descargas tus temas y tendrás tus discos. La gente le puede dar prioridad. Yo prefiero ir a Extremoduro que a los no sé quién que ya hacen Extremoduro, Mariano, o los que sean. La gente le puede dar prioridad. A mí lo que no me gusta de hacer versiones o de hacer un grupo, una cover. A mí, yo creo que por ahí hay músicos que son la leche. Y joder, cuando haces una canción que ya la ha hecho otro, no sientes sí, lo mismo. Sí, a ver, que la verdadera diferencia, yo creo que en la versión puede tener una dificultad más técnica. De que tú ya no. Sí, que quieres sonar como ellos. Que tú tienes que entender qué es lo que hace el otro tío. Y para tienes que sonar como él. Otra cosa es hacer una canción. La dificultad del tema propio es estructúralo. De la responsabilidad moral de la cosa, que tiene que tener los huevos, es que para tiene decir muchas cosas. Esto es así porque este soy, es que, yo. Joder. Y bueno, eso, Javi, ¿qué opinas? Y eso es conocerse un poco. Yo lo que opino, hombre, lo que dice Mariano, yo buscarme la vida haciendo versiones, yo jamás lo haría. Yo apuesto por la creatividad, apostaré siempre por las bandas que apuesten por la creatividad. Y a mí las bandas tributo, las bandas de versiones, a mí no me gustan. Es que nunca cuando, me han gustado. Es que cuando... Tú sabes que he tenido un programa de bandas emergentes. Lo sé. Y he apostado siempre por bandas que se buscan la vida. Claro. Y hacen su mejores propia o peores, música, Javi, sus propios eran temas. Suyos, eso es tío. Crear. Claro. Es que Extremoduro. Pero bueno, luego como banda. Hacer una versión en el local para divertirte, para coger, como dice Raúl, técnica. Eso, bueno, tú haces en tu local lo que te da la gana, tú haces una versión y sí que es verdad que te puedes divertir, incluso aprender haciendo versiones. Pero vamos a ver. Pero para buscarte la vida, yo prefiero la creatividad, prefiero que las bandas hagan sus propios temas, buenos o malos, son tuyos. Pero vamos a ver, Extremoduro se ha acabado, no sé, Extremoduro, la polla ya no va a tocar o tocará, no lo sé. Los grupos se acaban y joder, si no hay grupos nuevos. Hombre, no es para quitar los méritos a las bandas que han hecho tu música. A mí me gusta. Pero es muy fácil, joder. O sea, yo para mí sería muy fácil ponerme a cantar canciones de Plateros, de quien quieras. A mí no me importa, o sea, no sé, hacer una canción, una versión. Por eso, perdona, Diego. Por eso lo que Javi dice. Tiene razón, que es la creatividad, claro, de una banda. La creatividad. O sea, mí, porque al final. Hace calidad, hace variedad. O sea, a mí hacer una letra y tenerme que pelear con mi banda para que esa letra, hacer una música y que encuadre y que me lleva un montón de tiempo y un montón de curro. Y lo que dice Raúl también tiene razón. Claro. El tocar una versión es sonar como esa banda para que la gente diga, coño, sonó otra bien. Otra cosa, David. Para hacer una versión de mierda, no la hagas. Otra cosa, es David. Por eso no lo hacemos. Es coger otra. Que lo hemos intentado alguna vez, pero es que al final decimos que no. Otra cosa es coger una canción que sea muy significativa para el grupo y hacerla nuestra. Eso es otra cosa. Eso es la responsabilidad, claro, técnica y la responsabilidad de tener los huevos. De hecho, hay una canción que nosotros hacemos un pequeño y eso homenaje. Es hacerla tuya, como tú dices, hacerla, claro, como Mordaza, hay un, quiere que suene. Claro, nosotros tenemos nuestro sonido. Hay una canción que hacemos un pequeño homenaje a Rosendo. Que hacemos un ese, a Rosendo Mercado. O sea, no estamos hablando de un señor que digas que es puro rock. Estamos hablando de un señor que era músico y que a nosotros, por ejemplo, a mí, por ejemplo. Es una maravilla. Me ha marcado. Bueno, a ti y muchos. Y a Leño, o sea, me refiero que. Ya, pero Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, jóvenes a lo mejor que no lo entienden, ¿no? Pero a mí me han marcado. Pero lo llevas entonces, a tu terreno. Hacer un trocito en nuestro tema, darle un poco de sonido a lo que nosotros hemos mamado, es la hostia. O sea, meter eso. Además, que en el tema, la gente, cuando hacemos en directo, la gente flipa, se queda como diciendo, ¿cómo? ¿Que después de esto, este trozo encaja en una letra? O sea, que de esto te lo has tenido que currar. O sea, que es que lleva mucho curro el sacar todo eso adelante. Sí, sí. A ver, mérito tiene, sí, de mucho. Una forma. Le das un sentido. Sí, pero yo digo que el mérito tiene tanto el que hace una versión de una banda como el que hace la creatividad de una nueva banda. Pero no, pero el que hace una versión o hace covers no pasa por el local y no siente o no tiene esas sensaciones de crear, de que cuando llevas una, cuando tú coges la letra, ya está escrita, pero cuando la letra y la música está pero hecha, pero cuando coges una letra y pero, la llevas al local, pero nada, es difícil. Es difícil lograr que suene igual, es que el original. Es que para, claro, que suene igual, es igual la técnica. Es la técnica, lo que tú dices. Si el problema de al eso final, el problema es que las covers, o sea, si tú intentas hacer lo que hacen ellos, o sea, es otra puta mierda. O sea, si haces cover, intenta hacerlo mí, a tu gusto. Por a lo mí menos, personalmente, estoy con Javi. A mí tampoco me gustan las bandas tributo ni bandas que hacen covers, porque no pierden identidad como banda. Mira, exacto. Yo, ahora, no le quito el mérito de lo que lo, no, que no, lo hagan. Si pero, porque y, también tienen curro. Y a mí me gusta. Sí, pero reconozco que a mí me gusta lo que crean. Y las bandas que crean, metal, ska, punk, lo que sea. A mí me gusta ir a un garito. Mérito. A mí me gusta ir a un garito y escuchar canciones porque me estoy tomando algo y estoy escuchando, estoy escuchando canciones de un, sí, grupo que hace tributo. Te recuerda, claro, cuando tenías 15 años, cuando estabas por ahí. Pero no se vive. Sí, pero no me cobras 15 pavos por ver una banda que puedo ver. Por eso, tal, por eso, o sea, te digo que a mí no me gusta, o sea, ver a mí, tributo. A mí sinceramente lo que mejor pero es reconozco eso. Que también tienen su mérito. Lo que me jode son las, sí, bandas, claro, que estamos todo el puto día currando. Todo y el mérito es como lo que decía Raúl. El mérito es la parte técnica. Técnica, ya está. Claro. Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndolo a la gente que quiera contactar con Mordaza, Vallecas, Mordaza, Punk Rock. Pues, ¿cómo lo hace? A través de Facebook y de Instagram, arroba Mordaza, Vallecas, Punk Rock. Y bueno, luego ya si quieren contactar personalmente, pues no. Mariano es la... Es la el teléfono, la línea, sí, caliente. No seas cabrón. Oye, y antes de irnos, ¿cuándo hay un bolo de Mordaza? Estamos venga, tenemos ahí, lo decimos tenemos, ya, ¿o qué? Sí, sí, tenemos, sí, ahí en, venga, el aire. Suéltalo, venga. Lo decimos ya, ¿o qué? Tenemos, sí, en el aire un bolo, venga, pensado para el día 8 vamos de julio. ¿En dónde? En la sala Vicio, en Alcorcón. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Volvemos a casa. Qué bonito eso. Y hay otro que ya está, ya, ese ya está cerrado, es para el 14 de octubre. Que tocan los Loncha Velasco. Y también creo que es el otro grupo que se llama Histeria, puede ser. Creo que lo vi el otro día. Vale, entonces lo más el cercano 8 es de 8 de julio. Con una banda. En la Sala Vicio. La Sala Vicio. Sí. Vamos a estar allí con una banda de la zona que os vamos a poner en las redes próximamente, horarios y todo, ¿vale? Vamos a intentar que. Podéis ir todos los que queráis. No, tenéis. Ah, ¿tenéis? Tenéis que ir. No, y los que queráis. O sea, a ver, y los que no queráis también podéis ir. Los que no queráis también. O sea, allí se trata de que podáis ir todos los que queráis. Que os esperamos y que encima vamos a presentar algunos temas nuevos. ¡Coño, Gema! ¡Gema! ¡Llévate la batucada de la Gema! Bueno, Javi, tío, gracias por el tiempo. Sé que acabas de llegar a tu casa y te la has reventado el curral, como todos nosotros. Nada, gracias a vosotros, tío. Gracias a vosotros, a Radical Sonoro, que sois un programa referente en la escena, un rock ska, aquí en España, en Latinoamérica. Y nada, animo a toda la gente que siga escuchando vuestro programa, porque programas como el vuestro es necesario, ¿vale? Es cierto, Javi. Un abrazo muy grande. Javi, gracias. He estado hablando antes que han hecho. Pero, David ha hecho una entrevista a Skaldic que no encuentran. No son encuentran de Chile. Dónde tocar aquí en Madrid. No encuentran dónde tocar aquí en Madrid. Y nada, voy a hablar con ellos y nada, eso para ya te lo contaré, ¿vale? Pero que tenemos ahí un grupete de Chile que dan mucha caña, ¿eh? Bueno, chicos, gracias, Javi. Te dejo. Algún productor de Chile que vayamos a la tierra. Chao. Bueno, chicos, y al señor Mariano o Racarraca, ¿cómo es? Racarraca. Bueno, Racarraca. Al señor Racarraca, a Diego y a Raúl, Gracias por venir, tío, a pasar esta tarde, noche caliente. Muchísimas gracias a ti por invitarnos a tu casa. Muchas gracias, David. Ha sido una entrevista cojonuda. Y el día 8 tienes una invitación. Iré. Muy a gusto. Yo creo, creo que nos hemos sentido muy cómodos y de puta madre. Iré porque me he quedado con ganas de escuchar más de Mordaza. Porque ¿Tú vas a venir? Bueno, ¿qué tiene que venir? Podemos abrir un confín de eso, ¿cómo se llama? Para recordar pasta. Sí, un crowdfunding. Vale, pues si os queréis venir los domingos alguno o alguna a ver ensayar a Mordaza, también os podéis venir. En el Jazz on the Rock. Jazz on the Rocks. Y si queréis pasaros. Un saludo también para ellos que nos han apoyado desde el primer minuto. A Jorge, Elena, a Morris, Márquez. A Carol. Gracias. Un saludo también a Benny, ¿eh? Benny, nuestro quinto mordaza. Bueno, chavales, gracias por venir. Nosotros vamos a despedir con gentrificación. Hay que buscar tema. La moda caña. Y puto tema. Y ellos son Mordaza y suenan así con este temazo. Y volvemos en breve, pero ya estamos en la recta final de este episodio número 78 de Radical Sonoro. Gracias. Chicos, gracias. Gentrificación, me voy a quedar con todo, soy un especulador. Gentrificación, con mis cartas de apuestas os lo jodo todo. Gentrificación, sigue la luz obrera contra el especulador. Gentrificación, sigue la luz obrera contra el opresor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sigue la luz obrera en los barrios de Madrid. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sigue la luz obrera por todo el país. ¡Sigue! En Barcelona, Sevilla o Madrid, sigue la luz obrera por todo el país. Marina de la Extremadura, ¡claro que sí! Escuchas Radical Sonoro. Corazón. toda vuelta en un papel escribo tu nombre, esto ya me suena. Si viene bien vale la pena. Perfecta tú, perfecta la noche y la canción en la radio. Mi vicio es esta escena. Si viene bien vale la pena. La noche quiere vernos bailando. ¿Qué más importa que estar aquí? Que siga todo igual, todo igual, todo igual. Tú no me estabas buscando, ni yo te estaba esperando. Sagrado, amo tu baile decadente. Quiero ver cómo te mueves. Quiero ver cómo te mueves. Mi vicio es nuestra fiesta alegre. En medio de este circo deprimente, quiero ver cómo te mueves. Adoro cómo te mueves. Puedo sentir que toda vuelta en mi cabeza tengo tu nombre. Vámonos pa' donde la noche se ríe y la muerte se esconde. La noche quiere vernos bailando. ¿Qué más importa que estar aquí? Que siga todo igual, todo igual, todo igual. ¡Sí! Tú no me estabas buscando, ni yo te estaba esperando. $10 was just Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Bueno, recta final de este episodio 78. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido en las siguientes radios hermanas. En hoy jueves 18:30 del Perú por buque13.com. Mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com. Viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por serbioradio.com. Sábados 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. El podcast estará disponible en agorasolradio.org, Spotify y en la plataforma de iVoox. Nuestro correo electrónico es radicalsonoro@gmail.com y estamos en Facebook, Instagram y en Twitter como Radical Sonoro. El mundo sigue. Lo que sonaba hace un momento era una banda que nos llegaba desde Chile, una banda ya desaparecida de Chile, del ska chileno. La banda se llamaba Sonora de Llegar. El tema era Vicio, esta banda que se fundó en Valparaíso en el año 2000, en la década del año 2000, y que siguen tocando. Tienen varios discos, el 2004 Manifiesta, el 2007 Sonora de Llegar, 2010 Fiesta Primate, Sesión Jamaquismo en el 2012 y Sobras Cumbres del 2014. Y antes sonaba una banda que nos llegaba de Barna, de Barcelona. Ellos se llaman Fuera de Sector. El tema era El Mundo Sigue. Y bueno, esta gente viene de otra época al traer a la vuelta la guitarra salta y el rock bastante suave, tipo Violadores y Los Traidores de Uruguay. La banda de referencia de esta banda, como dije, son Ilegal, Los Violadores y Los Traidores de Uruguay. Han producido una maqueta con cuatro temas que hablan sobre las trampas del amor, el problema de las drogas y la lucha por la vida. Fuera de Sector son una banda de Barcelona y Mallorca con integrantes de Algara, Pena Máxima, Barrera, Ultra y Absurdo. El Mundo Sigue es su última edición, un EP que acaban de sacar en el 2020 y que hemos extraído el tema El Mundo Sigue de esa misma maqueta o EP. Y nos despedimos de nuestros invitados Mordaza, Vallecas Punk Rock, con el tema Gentrificación. Bueno, ha llegado el momento de Noti Radical. Vamos a decir algunas noticias y también vamos a dar pues nuestra agenda de conciertos. Así que vete preparando el papel y lápiz, que nos vamos a Noti Radical. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. De fuego te vi y sentí el calor. Gritabas con el puño hacia el cielo, gritabas ¡se acabó! Cansada de ver esfumarse los sueños de un futuro mejor. Te vi entre llamas dentro de mi infierno y el fuego se apagó. Y una lucha armada cada mañana en tu coche. Bueno, seguimos en los lanzamientos discográficos. Mañana 17 de junio para Bellum saca El Grito del Hambre. La semana que viene, el 24 de junio, la banda Charra sacará el trabajo Rock Duro. Y el 25 de junio Taco sacará Veneno. La banda La Fuga sale de gira con la incorporación de Xavi Moreno como cantante y guitarrista de la banda. Estas son las fechas de una extensa gira que comenzó en Sahagún el 11 de junio y que tiene como último concierto confirmado la localidad riojana de Aldanueva del Ebro, previsto para el 26 de noviembre. Me mirabas sin entender nada, pero algo te encendió. Me viste entre llamas dentro. La banda de punk rock madrileña Nashua acaba de estrenar su nuevo single, el cual ha sido titulado como Perdido. El tema ha sido grabado y masterizado por Javier Salas en la Caverna Studios. La banda de ska rock madrileña Entretiempo presenta el videoclip de su nuevo single Entre Llamas, lo que será el primer adelanto de su próximo EP, que bueno, es el que estamos escuchando al fondo. explosión que te bombardea. Si tienes alguna noticia, escríbenos a radicalsonoro@gmail.com y bueno, la compartimos con nuestros radioescuchas. La banda Norma Jean ha fijado el 12 de agosto como fecha para la publicación de Death Trail Sing For Me, su noveno álbum en estudio. Como adelanto, la banda ya ha estrenado un video oficial llamado Call For The Blood. Since Fail ha estrenado el video oficial para su tema End of the Work, A Game No Cheese, tema que formará su octavo álbum Hell Is In Your Head y cuenta con la colaboración de Connie Sgabosa, vocalista de See You Speak Cowboy. La veterana banda alemana de metalcore Caliban ha estrenado el video oficial para Darkness I Become, tema extraído de su último álbum Dystopia, disponible desde el pasado mes de abril a través del Century Media Records. Vámonos con los conciertos de estos días. Agenda de conciertos. Bueno, las agendas de conciertos están calientes. Y bueno, los madrileños Benny, Bidi y Bichi estarán tocando el día sábado 18 de junio en la Sala Calaván, en el Metro Iglesia, junto a Ana Julio, una banda de metal chungo, dicen ellos, de Valladolid, y Letalized, Madrid Hardcore. Esto será en la Sala Calaván, Metro Iglesias, entrada con consumición por 10 euros y desde Barcelona con ellos estará A Cuchillo. El sábado también en Gruta 77 estarán tocando Matando Gratis y Madres de Canarias y los Food for Dogs de Gasteiz. Esto será en la Sala Gruta 77 en la calle Cucluyo número 6 de Oporto. Este sábado 18 de junio a partir de las 21 horas anticipada 10 euros, taquilla 12 euros. También anunciarte que en julio, el 2 de julio, estará el Arogo Fest en su sexta edición en la calle de Hortaleza. Estarán Cromo, CPU, Miss España, Miss of Down, Black Planda, Bardeo y, bueno, falta anunciar varias bandas, pero yo te lo digo que estarán Biznaga. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, sí, por aquí tenemos. Pero bueno, esto me lo acaban de mandar. Esto será el 17 de mañana. Estará Sucio 13, Pulse, Insert Show y Las Chuchas en la fiesta alternativa de 30 aniversario. Esto es en Barna, ¿vale? Así que divendres 17, o sea, mañana, viernes 17. Estamos llegando ya casi al final del programa de hoy. Recuerda nuestro correo radical sonororadio@gmail.com. Bom, Mira, en la sala Let's Go de Parla estará tocando este sábado 18 de junio a partir de las 20 horas por 6 euros en la calle San Roque 51 de Parla, Luna Perra, Kepler y los Chili Chill Addicts. Y mañana también en la sala Let's Go de Parla estarán tocando Astio, Fantasma, Fantasía y Ulises Lima. Esto es el 17 en la sala Let's Go de Parla, calle San Roque 51, apertura 20:30 y cuesta 5 euros la entrada. Esta banda Astio es de Italia, que hacen Puss Pum, Fantasma, Fantasía, son de Asturias. Y los Ulises Lima son de aquí de Madrid. Te vi entre llamas de fuego, te vi y sentí el calor. Bueno, nos vamos ya. Bueno, vamos a poner algo antes de irnos. Y bueno, recuerda todos los jueves por Agora Sol Radio de 10 a 10, de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Vamos a escuchar a Fantasma Fantasía, que nos llegan desde Asturias, y el tema que vamos a colocar se llama Evolución, y volvemos y ya nos despedimos de este número 78 de Radical Sonoro. Radical Sonoro. We'll be right back. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Bueno, nos vamos entonces para el próximo jueves. Será la cita. Hemos escuchado desde Asturias a la banda Fantasma Fantasía con el tema Fantasma Fantasía de su trabajo Fantasma Fantasía, este trabajo de este año 2022. Siguiente estamos escuchando la banda Ulises Lima, una banda que se funda en Madrid en el año 2008 y que edita su primer demo en el año 2009 llamado Advance Awards, y después en el 2010 sacan su séptimo 7 pulgadas y en julio de 2012 publican su LP llamado Waiting for the Summer. Hemos escuchado el tema I'm Coming Home, extraído de su trabajo 10 Years, sacado en el año 2019. Bueno, recuerda que nos puedes escuchar en diferido por las siguientes páginas: Buque13.com hoy desde Perú a las 18:30, mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com, viernes 17 horas por radiotrama.cat, 17 horas de España, sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. El podcast está disponible en agorasolradio.org, en Spotify y en iVoox. En Instagram nos puedes buscar como Radical Sonoro, también estamos en Facebook y en Twitter. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Muchas gracias por la sintonía. Nos vamos a despedir con una banda venezolana que se llama Drum Dead, fundados en el 2004 en Venezuela. Esta banda ya desapareció, creo que ya desapareció. Y bueno, es una banda de punk. Sacaron un LP en el año 2007 llamado En Este País, y en el 2009 sacaron ¿Dónde Está Tu Dios? En formato EP. Bueno, nosotros nos vamos a despedir con un tema de los Dumb Dread. Lo último que supe de ellos, que estaban aquí en Barcelona. Y el tema que nos despedimos se llama Nazis igual mierda. Dumb Dread, extraído de su trabajo ¿Dónde Está Tu Dios? Nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchas gracias por la sintonía y cuídense. Hasta el próximo jueves. Yeah.